Yeah. La gota choca en mi ventana, un domingo a las 10 de la mañana. Hoy no tengo ganas de hacer nada y me quedo pensando en mi cama. Agradezco por mi vida sana, todo lo que hago es para mi mamá. Allá afuera hay gente que me ama, tengo que saber usar la fama. Es que todavía no me creo nada, antes mi vida no valía nada. Ahora sigo, no me importa nada, o gano todo, me voy sin nada. Sigo siendo el mismo de siempre, aunque ahora me mire más gente. Ya no puedo volver atrás, mi familia y mis amigos son mi fuerte. Baby, yo quise quererte, muero por volver a verte. Sé que las cosas terminan y que nada de esto dura para siempre. Sigo soñando con verdes, pa' mí no existe la suerte. Solo me queda una bala y quiero ser millonario antes de la muerte. Todo esto es un laberinto, pero mi mente no permite perderme. Noches de inspiración más en escribir letras mientras los otros duermen. Tengo personas que odian, pero prometí que no voy a caerme. Muchas personas escuchan mi música, pero muy pocas la entienden. Me fui por otro camino porque me especializo en ser diferente. Le doy gracias al de arriba porque nunca me faltó un plato caliente. La música me ayudaba a solucionar los problemas con mi mente, y es la misma la que me está haciendo conocer los otros continentes. Sé que conocen a Trueno, pero no lo que Mateo siente. Todos mis miedos y mis inquietudes me volvieron alguien valiente. Pensé en dejar todo esto, en olvidarme y perderme. No era mi culpa, tenía 14 y todo pasó de repente. Me criticaban todas las personas que pensé que iban a quererme. Yo todavía era un niño y tenía que afrontar los problemas de frente. Decían que no los escuche, que solo me envidian y mienten. Yo solo quería mostrar lo que hacía, no sabía que había haters. Las críticas me corrían, no sabía dónde esconderme. Me pusieron el papel de villano cuando yo quería ser el héroe. El tiempo me hizo más grande, la vida me hizo entenderme. Empecé a luchar por mi futuro, ni un minuto dejé de moverme. Tengo una sola cara, soy una persona transparente. Si pienso algo lo digo, tampoco soy de los que mienten. Yo quiero vivir del cuento, los que critican que la cuenten. Y voy a seguir haciendo esto, por más que quieran detenerme. Le pido perdón a los que le fallé, te pido perdón si me equivoqué. Me pido perdón a mí mismo porque sé que en el pasado yo también me odié. Perdón si me puse sentimental, perdón si descargué mi furia. Perdón si este tema no te gustó, esto es culpa de un día de lluvia.